la mujer hay que darle en la cabeza, según me dijo un amigo, pa' que no sea tan chismosa. Si uno es casado y se consigue una amiga, le pega tres escobazos, mujeres tan peligrosas. Un día cualquiera me fui a tomar unos tragos y cuando estaba borracho me conseguí una muchacha. Y cuando estaba con ella bien abrazado, se apareció mi mujer y se me quitó la rasca. Yo estaba tranquilo en la cantina y mi mujer miraba de la esquina. Muy sabroso estaba yo pasando mientras mi mujer se iba acercando. Yo estaba tranquilo en la cantina y mi mujer miraba de la esquina. Muy sabroso estaba yo pasando mientras mi mujer se iba acercando. Tanto el susto que ahí mismo salí corriendo y no tuve más que hacer que meterme al sanitario. Y mi mujer, que es tan brava, me seguía y gritaba: salí de ahí, grandísima porquería. Y la muchacha, como estaba entusiasmada, se le subieron los tragos y me agarró del pescuezo. Y con la mano en la cabeza ella me daba y mi mujer también gritaba: mate ese maldito viejo. Yo estaba tranquilo en la cantina y mi mujer miraba. Muy sabroso estaba yo pasando mientras mi mujer se iba acercando. Yo estaba tranquilo en la cantina y mi mujer miraba de la esquina. Muy sabroso estaba yo pasando